estadio. ¡Ay, la pelota! El equipo de béisbol de Sierra de Cubitas, que finalizó en el segundo lugar de la recién finalizada serie provincial de la disciplina, derrochó coraje, entrega, disciplina, juego colectivo y talento en cada salida al terreno, en lo que fue una plata que supo a oro y donde solo un gran conjunto como Camagüey, guiado por figuras establecidas en el campeonato nacional, frenó el ímpetu de los cubiteños, al decir por Orlando Lugo, director de los Halcones. Digo que el equipo jugó muy bien. La semifinal jugó contra un equipo de Mina muy parejo al equipo nosotros. Nos llevamos el triunfo. Ya con Camagüey la diferencia fue grande porque el equipo Camagüey muy reforzado, un equipo que tenía lleno de figuras. Y pienso que el resultado es meritorio. El equipo jugó a la altura que se esperaba y la dirección, más como es el pueblo, piensa que el equipo tuvo el resultado que se esperaba. Otro no podría ser el calificativo para Sierra de Cubitas en la recién concluida serie provincial de béisbol, que de muy satisfactorio, pues ese segundo lugar del equipo dirigido por Orlando Lugo le dio un brillo especial a la campaña beisbolera camagüeyana, porque regaló una muy buena demostración de combatividad, pero también es un muy meritorio desempeño, y ello ratificó la buena salud del deporte nacional en el municipio. Yo soy Keiler Matos Moreira para este espacio. Así es la pelota, el que pierde su...